A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer. Antes que nada, queremos ofrecer una disculpa porque la pasada emisión, pues como que estuvo cortándose, hubo problemas ahí técnicos y por ese motivo, bueno, se transmitió una repetición. Pero pues aquí estamos, ya tanto Taker como yo. ¿Cómo estás, Taker? Bien, bien, buenas tardes, ¿qué tal? Nuevamente en viernes, tal como lo anunciamos a través de Twitter desde el martes a mediodía, o desde el lunes por la tarde, no recuerdo, anunciamos, ¿no?, que se cambiaban los esta semana solamente los horarios, miércoles y viernes. Ya estamos aquí viernes, por fin viernes, ¿no? Bueno, no sé cómo ha sido la semana para ti, pero... Sí, es muy pesada, ha sido un tanto pesada con la escuela y todo eso, pero pues aquí estamos. Sí, bueno, y recalcar lo que decías, ¿no? El programa del miércoles se estuvo cortando la transmisión. Hubo, como tú bien dijiste, algunos problemas técnicos. Y por eso, en cierta forma, se nos hizo, ¿no? Nos alargaron el programa y hoy tuvimos 2 horas. Antes de este programa, a las 3 comenzó la repetición del miércoles. Y ahorita a las 4, pues ya estamos aquí, ¿no? Para el programa de hoy. Entonces, en cierta forma, se nos hizo, ¿no? Tener más tiempo. Vamos, eso sí, hay que decirle al jefe que ya arregle sus problemas técnicos, porque si no, nos llevamos nuestro programa a otra estación, ¿no? Sí, porque no es posible que se tengan tantos problemas así. Ahora, pero hay que decir la verdad, fue tu culpa. ¿Mi culpa? ¿Mi culpa? Porque si no, se va a enojar el jefe. No, es cierto. Pues vamos a arrancar. No hay mucha información que digamos, es la verdad, pero al menos en el ámbito nacional sí hay muchos rumores, muchos movimientos en el fútbol de estufa, ¿no? Sí, ¿arrancamos pues, con eso, te parece? Sí, porque digo, hay muchas cosas que ya sabes, ¿no? Siempre que termina un torneo hay muchos rumores. Ajá. Y pues sí, sería interesante, previos a lo que será pues eso... al draft de jugadores, ¿no? Esas cosas que hace la federación. Sí. Pero bueno, el anuncio que se dio el día de... me parece que fue ayer o antier, no me acuerdo. Ajá. Pero el chiste es que el Tito Villa ya está apalabrándose con los Pumas de la UNAM y finalmente ya se hizo oficial su fichaje al club. Por fin, está palabrándose y ya se hizo oficial. De los Pumas. Hace 2 días te digo que se estaba palabrando con él. Ok. Pero ya se hizo oficial. Pobre infeliz, ¿no? Pues muchos dicen que es como que lo que necesitaba Pumas en cuanto a refuerzos extranjeros. Un jugador de esta categoría. Ajá. En eso sí estoy de acuerdo, porque me parece que desde que se fue Bruno Marioni, Pumas no tiene como tal un goleador, ¿no? Sí. Un delantero con estas características, que sea fuerte, que sea reconocido de entrada. Y es de lo que había adolecido Pumas, ¿no? De la falta de refuerzos. Ahora al menos con la llegada... es que ya llegó un nuevo técnico, ¿no? Sí. Con la llegada del técnico, pues llega también Emanuel Villa. Y creo que eso puede ser positivo para el equipo, ¿no? Para la universidad. Sí, pero por ejemplo, aquí hay que... empezar a analizar varias cosas, porque sí está bien que llegue Emanuel Villa. El técnico también ya lo hicieron oficial, es el caso de Joaquín del Olmo, el que dirigiera a los Tiburones del Veracruz en 2 ocasiones. Y no hay que olvidar, quien ascendiera a los Xolos, ahorita que iba a ser Xolos, él fue el que los ascendió. Sí, exactamente, de la institución, porque ganó uno de los bicampeonatos, uno de los campeonatos del bicampeonato, o no recuerdo si fue el bicampeonato entero, pero bueno, estuvo en la nómina de los Pumas. Pero jugaba ya muy poco, ¿no? Sí, ya era banca, ya estaba de salida, pero bueno, finalmente era parte del equipo, ¿no? Sí, claro. Y regresa a la institución, le traen a Emanuel Villa, pero es muy chistoso porque, por ejemplo, la salida del técnico anterior, que ahorita ya está en Cruz Azul, curiosamente, pues él fue justamente por esto, ¿no? Porque no traían a los refuerzos que él quería. Y bueno, se sale Memo Vázquez y ahorita ya le traen a Tito Villa al plantel. Me parece que es incongruente. Yo no sé si tenga que ver con la llegada de Alberto García Aspe. Ajá. O que de verdad tenían un problema con Memo Vázquez. No sé, pero bueno, ya les llevaron a Villa. Sí, es curioso porque es cierto lo que dices, ¿no? Memo Vázquez se fue porque él quería refuerzos y le dijeron que no. Entonces por eso decidió dar un paso al costado, ¿no? Se sí. Va, llega otro y ya empiezan a llegar los refuerzos. Sí, y también el caso de, creo que va a regresar Jaime Lozano y también Braulio Luna, que se fue de Pumas a América, ¿no? Cuando empezó su carrera. Sí. Y bueno, ahorita va a regresar al equipo de Pumas. Eso se dice, son rumores, pero bueno, en caso de que se den todas estos fichajes, sería interesante ver a Pumas porque ya estarían combinando a los jóvenes que tienen actualmente con la experiencia de tanto Emanuel Villa como de los otros dos que son mexicanos, ¿no? Sí, claro. Ahora, nadie duda, pese a la edad, yo seguía viendo en muy buena forma a Braulio Luna, ¿no? No sé tú en Estudiantes. Sí, sin embargo, yo no sé qué tanto vaya a afectar eso que te digo del cambio que tuvo tan repentino de Pumas a América, porque pues la afición difícilmente olvida algo así, ¿no? Pero a ver, no sé qué tanto le hacen al cuento, la verdad. O sea, tienen hasta los mismos colores, ¿no? En diferentes tonos, pero son los mismos colores. Entonces, también le hacen mucho al cuento, ¿no? Y la ocasión creo que Braulio Luna le anotó a los Pumas que festejó de una manera, creo que fue a la Rebel burlarse. Bueno, sí, claro. Pero pues eso es cosa de, me parece, de un partido ya, ¿no? Porque, por ejemplo, a Braulio creo que le celebró goles a todo mundo, ¿no? O sea, creo que es de esos jugadores que en donde estuviera se entregaba al máximo y me parece que igual celebraba los goles al máximo, ¿no? En donde los hiciera. Sí, a mí me llama la atención esto de los festejos. Pues finalmente un gol te causa alegría, ¿no? Independientemente del equipo donde estés jugando. Sí. Claro, si yo fuera profesional, no iría a jugar al América, por ejemplo, eso sí te lo digo. Bueno, pero eso dices, güey. No. Cuando te dieran el contrato, mira, esta cantidad de ceros, sí voy. No, es que de verdad a ese equipo sí le tengo un repudio muy especial. Pero mira, muchos son así. Pero ya que ven el contrato, si dicen, no, pues ¿por qué no? Soy profesional. El clásico discurso de soy profesional, ¿no? Pero el punto es este, ¿no? O sea, yo voy al punto de que los festejos, pues, o en esa ocasión Braulio Luna, el hecho de que le festejes a un equipo, no, por ejemplo, si él le va a Pumas, no sé a quién le va, pero en caso de que le fuera a Pumas, me parece que es parte del momento y ya no por eso le va a dejar de ir al equipo de los Pumas, es parte del fútbol. Claro, fue como Alfredo Moreno, ¿no? Que Necaxa lo trajo a México, él decía que era necaxista y que era su casa. Con Necaxa metió muchos goles, de hecho a la fecha es el goleador en torneos cortos del equipo. Fue a San Luis, dijo, no voy a celebrar, le metió dos goles en un partido al Necaxa, no celebró. Regresó a Necaxa, dijo que era su casa y esto y lo otro. Y después nos confirmó que era nada más un mercenario, ¿no? O sea, en realidad él no le iba a Necaxa y estaba ahí porque era el que le pagaba. Así sí. Como ahora está en San Luis o como estuvo en América, me parece. Sí, entonces, sí, creo que es muy aparte, ¿no? Eso es bajo el discurso de soy profesional. aunque muchas veces no lo sientan así. Si tú, como tú dices, si Braulio le va a Pumas, por decirlo, y de repente le toca jugar en América y hacerle gol a Pumas, pues lo celebra, pero el hecho de que le anota a Pumas no quiere decir que deje de ir la Pumas, ¿no? Es, por sí, ejemplo, ¿no? Perdón, dime. No, es sí, era lo que te iba por ejemplo, a decir. Que... un comentarista, vamos a ver, el Perro Bermúdez, por ejemplo, todo el mundo sabe que es aficionado al Atlas. Y cuando le toca narrar partidos del Atlas, los goles de los rivales los grita igual. Sí. Entonces, no por eso le deja de ir al Atlas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y pues, esos son los movimientos más sonados hasta el momento. El caso de Memo Vázquez, a la Cruz Azul, y de Tito Villa, que se fue a los Pumas, así como la llegada de Joaquín del Olmo a este equipo. Y hablando del Atlas, fíjate que... digo, son rumores también y hay que dejarlo muy en claro y lo vamos a seguir diciendo que son solo rumores, pero el Atlas se está preparando para, según esto, invertir y sacar la cartera y piensan traer a jugadores de la talla de, bueno, Buoso, que no es así muy de gran nombre. Sí, muy caro, pero no se me hace que sean de nombre. Pero, por ejemplo, Mancilla, se dice que lo van a buscar. Torres Nilo igual. Y no recuerdo qué otro jugador también de nombre. Pero pues la cartera, ¿de quién van a abrir? Ese es el problema, ¿no? O sea, están diciendo que el Atlas se quiere reforzar para ser campeón y demás. Y está muy bien, ¿no? O sea, pueden querer... traer a Messi si quieren, pero es que no quieren problema... llegar al centenario. Sí, o sea, al paso que van, se duda si llegan, ¿no? Sí, y el problema es ese, ¿no? O sea, el problema es que ¿dónde van a sacar si son un equipo que han tenido pues ese dolor de cabeza? Sus fuerzas básicas son buenas, pero no han tenido la fortuna. Los directivos son realmente muy malos. Creo que es el único equipo que tiene como 1000 dueños, ¿no? O bueno, tiene sí, mucha 140 gente. 140 y tantos o algo así, no sé. Entonces, sí, a pesar de lo que digan, pues dudo mucho que el Atlas se arme para ser campeón. O sea, a lo mejor se va a armar para otra vez, pues deben armarse más bien para luchar el no descenso, ¿no? Pero claro, nada más. Siempre se dice que una cosa va de la mano de otra, ¿no? Que tú no debes pensar en voy por la salvación, sino que tú tienes que pensar en ir por todo. Y la salvación va a llegar por sí sola, ¿no? Si haces las cosas bien. Me parece que es lo que al menos en apariencia pretende mostrarnos Atlas, ¿no? Que no se va a conformar con pelear el descenso tal como sucedió este año contra Estudiantes. Sí. Pero la verdad no sé... vaya. Atlas, como tú dijiste, tiene muy buena cantera. Y han salido muchos jugadores destacados de Atlas. Y en fuerzas... bueno, en los torneos de menores... si bien no son campeones, este torneo no ganaron algún título, pues sí son de los equipos fuertes, ¿no? De los que siempre están peleando los títulos. Pero sí, algo pasa, ¿no? Entre el paso de divisiones menores a primer equipo, pues algunos jugadores se pierden, otros salen del equipo, y la constante es que nunca hay dinero en Atlas. O no quieren gastar, porque sí, teniendo tantos dueños o tantas manos que están ahí, ajá, es posible, ¿no? Pero bueno, sí, no como a los ojos de todos, pues no tienen dinero y pues van a luchar contra, ¿quién es? El León, que sí tiene dinero. Sí. Con Querétaro, que pues no tienen tampoco mucho. Sí. Pero es un equipo que ha sabido como que jugar los no descensos a base de jugadores prestados, ¿no? Sí. Entonces, sí tiene un gran problema el Atlas, porque ahora ya no está Tecos. Pero nosotros los apoyamos para que descienda León, ¿no? Sí. Eso ya lo habíamos dicho desde antes. Sí. Y hablando de León y de esta familia del Pachuca, dicen que viene Nery Castillo también al equipo del Pachuca. Decían que a León, pero sinceramente yo no creo que a León. Porque en Pachuca está Hugo Sánchez, entonces... sí, sí. Los van a juntar otra Castillo, vez. Sí, creo que Nery Castillo viene al equipo de Pachuca. Es muy probable porque está Hugo Sánchez. Y pues a lo mejor aquí regresa a su nivel, aquí puede hacer mejor las cosas, no sé. Pero o sí, aquí sepulta su carrera. Puede ser también, pero de que es muy probable que venga porque por el hecho de que está Hugo Sánchez, sí es sí, es muy... pudiera ser factor, ¿no? Para que en determinado momento se diera su llegada. Sí. Sí, porque además creo que los promotores de ambos son los mismos, entonces pues aquí empieza ya como que la mafia del fútbol, ¿no? Ah, pero todo le echaban la culpa a Televisa. Sí. En fin, vamos a la primera pausa. Vamos a escuchar Love is a Beach de Dover y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Tenemos vías de contacto, vamos a recordarlas como siempre. Creo que siempre lo hacemos en el segundo bloque, ¿no? Pero pues vamos a hacerlo. Sí. Tenemos el Twitter, que es Antidoping Food, Facebook Antidoping Soccer y el correo electrónico, que es antidopingsoccer@gmail.com. Y los dos blogs, que es antidopingsoccer.blogspot.com y quietloudfm.com /antidoping-soccer. La verdad, y ahí es mi responsabilidad, me disculpo por ello, los blogs no han estado muy actualizados en las últimas semanas, pero pues la chamba no me deja, la verdad, pero prometo ponerme al corriente. Y eso sí, los programas, al menos los últimos, sí están. Bueno, al menos el último. Vean, la verdad ni sé. Pero vamos a ponernos al corriente, ¿verdad? Que tú me vas a ayudar. ¿Sí o no? Sí. Ah, sí. Ajá. Claro. Simón, sí. Y el jefe también va a ser uno, ¿verdad? Ok. Ahorita que dije el mail, ¿ves que dijiste la vez pasada el comentario de que se habían burlado, que perdieron nuestros finalistas y esto? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ah, yo pensé que no me estabas poniendo atención, como estás ahí disque leyendo. Sí. Ok. Pues nos burlamos de que se burlaron, ¿no? Y nos mandaron un mail. Sí. Jorge. No sé Jorge qué, nada más me puso así Jorge. Dice que si ya se nos subió porque nos vimos muy mal burlándonos del comentario que nos habían hecho respecto a nuestros favoritos de la final. Creo, no sé si nos vimos mal o no. La verdad es que ambos somos muy guapos, ¿no? Entonces difícilmente nos puede ver mal. Pero creo que lo tomamos a cotorreo, ¿no? O sea, sí, si le hubiéramos atinado hubiéramos dicho que somos unos fregones y fallamos y ni modo, ¿no? Pero al menos creo que no lo hicimos en mala onda, ¿no? Eso de burlarnos. Es más, creo que ni siquiera nos burlamos. Pues nada más que yo me acuerde fue, pues decir, ¿no? Nada más como que nuestros equipos perdieron y ya. Y a lo mejor sí echamos una broma, pero no era para tanto. Yo no sé por qué se ofende. Sí, se ofende la gente. Es como ahí, ya sabes, en cierto blog rojiblanco que la gente se ofende y no te quiere. Entonces, la verdad no entiendo por qué a ti no te quiere, güey. Bueno, y a mí tampoco, pero a ti es evidente que no te quieren. Entonces, pues creo que no fue para tanto. Creo que no era así como, pues, digo, nos burlamos más de León, con todo de que es campeón y ascendió y todo. Y de León nadie se nos ha ofendido, ¿no? Pues hasta el momento, ¿no? Digo, y aunque se ofendan, pues ni modo, ¿no? Pues sí, vamos con el Atlas para que se salve. Pero ok, vamos a mandar ya nada más de rápido unos saludos para regresar al fútbol de estufa. Aquí los tengo. Ay, mira, a León, hablando de León. Manda saludos a León, Alex. ¿Mande? Que mandes los saludos tú a León, porque yo no quiero hacerlo. ¿A León? Es para que se los ofendan. Pues un saludo a León, los aficionados que también quieren al Necaxa. Así que pues un saludo allá a esas tierras. Y no se preocupen, pronto regresaremos y ustedes bajarán. No nos van a volver. Y si no, a ver. Pues... Y si no, nos vemos en la descenso, ¿no? Sí. Ok, ya rápidamente, Celaya. Ahí nos escucha o nos escuchaba hasta hace algunas semanas nuestro amigo Albi Rayo, si nos está oyendo, un saludo. Zacatecas otra vez. Y tenemos a Chetumal Quintana Roo. Vámonos. Vamos llegando más lejos cada día, ¿no? Pronto ya diremos Francia, Rusia y Alaska, ¿por qué no? Ok, ya vamos a regresar al fútbol de estufa. Estábamos hablando, dijimos de lo de Pumas, dijiste lo del Olmo, perdón, Cruz Azul, Olmo Vázquez, ¿qué más tenemos? Ya habíamos mencionado el programa pasado, me parece, lo de Enrique Mesa a Toluca. Sí, ya. Carlos de los Cobos regresa al Querétaro, y con esto ESPN pierde otro comentarista, ¿no? Después de lo de Carlos Albert. Sí. Sí, que lo de Carlos Albert, bueno, es esa parte. Ajá. Pero sí pierden a otro. Y pues nada más, es hasta el momento la primera división que parece retro. Ajá, parece retro, sí, cierto. Oye, lo de ESPN, al margen de la situación esta con Carlos Albert y los problemas en los que se metió por hablar en cierta forma de política, al que deberían perder es a Mario Carrillo, ¿no? Ay, sí, ese tipo. Pues es que hay varios ahí en ESPN que... Le dicen a Mario Carrillo, oye, ¿tú qué piensas de Hugo Sánchez? ¿Crees que se va a tomar como una revancha esto? Y Mario Carrillo dice, antes que nada, quiero decir que Hugo es un entrañable amigo mío. Así como, ¿y eso qué nos importa, güey, no? O sea, no te preguntaron eso. Sí, o sea, por sí, le dio 2 títulos al señor Hugo Sánchez. Sí. Bueno, eso dicen. Así como que, güey, no te preguntamos qué desayunaste, ¿no? Ese sí, es en serio, ¿cómo no lo contrata alguien para que deje de estar haciendo el ridículo en pantalla? O sea, con todo y que lo odio, creo que yo extraño a ver al ruso Brailovsky en ESPN, ¿eh? Ah, no, bueno, ya está en... ya está, creo, en Fox. Sí, está en Fox, pero... El otro día... Sí, sí. El otro día me dio mucha pena porque sí está haciendo sus análisis... Pena ajena, ¿no? Pues así, como técnico. Sí, por eso, pero la verdad es pena ajena, ¿verdad? Sí, o sea, lo que pasa es que no puede hacer ese tipo de trabajos ya, o sea, por dignidad, es que no. Es que, güey, así de fácil, ¿con qué cara dices, ah, aquí se paró mal este equipo cuando él le hizo a Necaxa lo que le hizo, ¿no? Por eso, sí, o sea, es increíble, no. Y bueno, ahí está trabajando en ESPN, en Fox, y pues Carrillo también, ojalá lo contraten pronto ya para que se vaya de ESPN, pero se van a quedar sin analistas de creo que ya no hay ningún director técnico, bueno, Rafael Puente, ¿no? Rafa Puente, sí, y pues por ahí alguno, ¿no? Ahora, volviendo ya al tema del fútbol de estufa, dije, Carlos de los Cobos regresa al Querétaro, y por ahí Romano, pues siempre no al San Luis. Y Rubén Omar Romano va a dirigir al Morelia, ¿no? Sí, ya lo habíamos también anticipado. El que se quedó prácticamente así sin nada, o al el momento, es el San Luis, que... bueno. Oye, pero tienen a Enrique Borja de presidente y... Me parece que van a agarrar a José Luis Trejo, pero... Sí, sí, cierto, no, ya llegó, ya es oficial lo de Trejo. Ah, bueno, ya es oficial, creo, fíjate. Que ya está, no sé si hoy lo presentan o... Bueno, hoy lo presentaron, o fue ayer, no sé, la verdad... Pero sí, lo de José Luis Trejo ya era oficial en San Luis. Pero, o sea, ya ellos pensaban en Romano y finalmente, pues, llegó a Morelia. Y bueno, pues así es el fútbol, ¿no? En el Estufa también los apañan. Lo que sí es que, con esto que te digo de las ondas retro, ajá, pues también el fútbol, ¿no?, se hizo retro y es un tanto preocupante para mí porque como que todo se queda en un mismo círculo, ¿no? O sea, simplemente lo único que hacen es cambiar de banquillo, pero, o sea, sigue todo igual, ¿no? O sea, Rubén Omar Romano, el caso de la Volpe que regresa, el pero... Mesa. Como, ajá, que no hay, lo que me refiero es que no hay nuevos técnicos, no dan la oportunidad a nuevos técnicos. Claro, pero, por ejemplo, preocupante para mí. Romano, la Volpe, Hugo, pues tenía ya rato que no estaban, ¿no? El mismo Carlos de los Cobos. Sí, sí, sí, pero, bueno... no sé, pudiendo traer a lo mejor elementos, no sé, de la, a lo mejor liga de ascenso, pues no lo hacen, ¿no? A por tita, ejemplo, ¿no? No, bueno, a tipos un poco más. Oye, a ver, ahorita, bueno, te lo voy a preguntar después de la pausa porque vamos a ir a la pausa. Ve pensando lo que vas a contestar, o sea, te lo voy a decir de una vez y quiero que me lo contestes después de la pausa. Ok. Después de lo que hizo Tita con los jugadores, del trato que les dio a los jugadores y todo eso, ¿crees realmente que sigue siendo una buena persona? Piénsalo. Vamos a ir a la pausa y vamos a escuchar ¿qué? Vamos a escuchar a Gone Daddy Gone de Gnarls Barkley y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. She is now, I can only guess. that you're switching, walking. I can see by the way that you baby talking. I can know by the way that you treat your man. I can love you, baby, till it's a crying. Regresamos aquí a Antidoping Soccer y pues la pregunta que me hiciste en el bloque anterior de que si Tite era buena persona, pues es que yo creo que independientemente de la cancha, yo creo que sí es una buena persona. Después, o sea, de que corrió a Pierre Ibarra. Es una cosa y lo demás es otra, ¿no? Lo que pasa es que ya ahí tenía muchos problemas, ¿no? Con Armando González. Pero también. Mentales, güey. Y bueno, ahora como técnico sí tiene muchas deficiencias, o sea, y aparte el equipo, ¿no? O sea, el equipo como tal tiene una estructura pues, corrupta, pero independientemente de eso, a Tita le faltaron argumentos, y se notó con Nesa, por ejemplo, con el mismo León, con los equipos fuertes, ¿no? En la Liga de Ascenso, y finalmente la eliminación, ¿no? Porque te hacen 3 goles en 10 minutos... y ahí se acabó la eliminatoria, ¿no? Realmente eso fue lo que pasó. Entonces sí, yo creo que le faltaron argumentos más allá de si es buena persona o no, que yo creo que sí es buena persona, pero buen técnico, pues a lo mejor todavía le falta un poco de camino, ¿no? Ahora, entonces dirías lo mismo que yo, ¿te referirías a él como yo lo hago? Es un imbécil. Pues sí, como técnico sí lo es. Además, es que a mí me empezó a frustrar ese aspecto de que hacía mal algo un jugador y lo sentaba y luego de repente ya no lo sentó. O sea, esa incongruencia, ¿no? Sí, como que me empezó a molestar. Pero bueno, ya Tita se fue y vamos a hablar un poco del equipo, ¿no? Del Necaxa. Sí, es que el miércoles como que nos quedó muy apretado todo, ¿no? Se nos acaba el tiempo y creo que ya no pudimos explayarnos a gusto respecto a las estupideces que hizo. Ya no sé a quién culpar, la verdad, ya no sé si a qué directiva culpar, si a la de Don Wichis que ya se fue o a la nueva o no sé ni qué, no sé. A ver, pero ¿qué vamos a decir de Necaxa? Pues que todos me odian en la afición. Es que es lo malo, tú no tienes mi carisma. Yo puedo decir algo y me dan con todo un día y al día siguiente ya me aman otra vez. Por suerte, siempre tengo un escudo protector. Sí, ya sé a quién te refieres. Ok, pero a ver, que independientemente de que la afición no te quiera, ¿qué podemos destacar o qué vamos a comentar respecto a los cambios que hubo? Llega Jaime Ordiales. ¿Ah? Como director técnico. Y John de Luisa, ¿sí? El presidente del Necaxa ahora. Y bueno, ahora salió en días anteriores salieron unas cosas o unas notas que decía que iban a reforzarse con jugadores del América, ¿no? Sí. Benítez, que es algo, ¿no? Que no es, que no, pero es algo que no es nuevo. Sí, claro. O sea, siempre ha sido así. Y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención eso de la conferencia de prensa que dieron esos dos personajes antes mencionados. Sí. Que decían, el objetivo es ascender, ¿no? O sea, está padre, pero sí, eso ya lo sabía yo desde que descendió el equipo, ¿no? Que el objetivo, sí, era, claro, ascender. Desde antes que llegaran ellos, ese era el, sí, objetivo, ¿no? Sí. Ahora, basándome en lo que escribí en Pasión, a mí me da mucha preocupación porque ahora que León ya no está, pues la estafeta de favorito, aunque esté en esa y aunque esté Veracruz y aunque estén los demás Dorados y La Piedad, todos los que han pisado primera división, ajá, Necaxa es el gran favorito, o sea, es el único favorito a ascender, aunque estén los Tecos que recién llegaron. Por nombre nada más, ¿no? Sí, o sea, por el simple hecho de que es nombre y de que desgraciadamente le pertenece a Grupo Televisa, según, y eso no me vas a dejar mentir, todos en la Liga de Ascenso creen que, pues, le dan mucho, tiene mucho dinero el equipo porque pertenece a ese grupo, ¿no? Que lo tiene realmente olvidado. Pues el Grupo Televisa lo tiene, pero de eso que no lo den es diferente, ¿no? Es cuestión aparte. Sí. Y entonces, a mí yo no, ya no entendí porque, o sea, a mí no me sirve. ¿Qué refuerzos van a llegar de la América? O sea, pues los que no puedan. O sea, hoy está claro que, no, la Jun sí jugaba, ¿no? Está claro que no van a llegar ninguno que haya sido titular de este torneo. Eso está claro. Está claro que no va a llegar Benítez, que no va a llegar Bozo, que no va a llegar el Hobbit Bermúdez, que no va a llegar el Chema Cárdenas. Está claro que no va a llegar nadie de ellos. Ni Moisés Muñoz, desde luego. Quien quizá podría llegar sería Armando Navarrete, ¿no? Porque él estuvo en Atlante este torneo, bueno, el torneo anterior, y Atlante ya no lo quiere. Entonces Atlante se los va a regresar, ahí está. Y me imagino que él sí regresa, él, vaya, tiene que reportarse en América, y yo no vería tan descabellado, ¿no? Que por ahí no lo mandaran. Sí, el caso es que, por ejemplo, es lo que yo ya choco con muchas personas ahí, de la misma afición, que dicen, independientemente de que digan, hay que darle tiempo al señor este, al del Olmo, y a la directiva nueva. ¿Qué tiene y no que ver del Olmo? ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Del Olmo? Joaquín del... ¿Qué dije? Ah, del no, Olmo. Ordiales, es que a mí se me parecen tanto esos dos. Ordiales, perdón. Okay. Bueno, este tipo, que hay que darle chance y no sé qué. Y pues sí, está bien, ¿no? Sí hay que darle chance, sí, o lo que quieran. Que... cuando menos hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Pero a mí lo que me choca es que, y lo que no encuentro ya una analogía, es por qué siempre, es la pregunta esa de Mourinho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué nos tienen que, por qué siempre tiene que ser del América, de la solución, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no hay, no ven más allá? O sea, es que mira, si lo tienes en casa, ¿para qué gastas fuera? Si ya lo tienes, ¿para qué gastas en algo, no? El Picas podría ser una opción, no sé, o sea, otro tipo de cosas, ¿no? Y siempre es lo mismo, o sea, siempre es del América y del América. Y no, a mí, yo no me siento una filial del América como ellos quieren ya hacer al Necaxa, o sea, no. Ahora, yo no entiendo a la afición, en verdad. Y lo digo no para que, no por molestar a nadie, ¿no? Pero a ver, se quejan, es que nos van a mandar la basura de la América. Hace 3 años ya, nos mandaron una basura que se llamaba Juan Carlos Mosqueda, y ahora todo mundo es de los que rescata, ¿no? Sí. Y el año pasado nos mandaron una basura que se llama Joaquín Shaggy Martínez, y todo mundo es de los que dijo, oh, gran torneo, qué jugadorazo. Pues que nos manden más basura entonces, ¿no? Sí, es que dicen o tienen ese pretexto de que en los 90s también nos mandaban como que los desechos y jugaban pues bien, ¿no? Sí. Pero pues a lo mejor eso sirvió en los 90s, ahorita ya no sirve porque el América no es un conjunto muy poderoso. O sea, aunque lo pinten como muy fuerte, realmente no lo es. Y imagínate, peor su banca, ¿no? Entonces... pues no se trata de eso, y Sí, como tú bien dices, o sea, yo no entiendo por qué, si juegan bien, o sea, hay que darles el beneficio de la duda. Es que es lo mismo, es como que es cerrar el año pasado, todo mal, pero no importa porque ya viene uno nuevo y entonces todo lo de atrás se olvida y ya. O sea, eso es lo que yo pues peleo, ¿no? Porque no es así. O sea, el equipo ha estado mal desde hace muchos años y porque es la misma fórmula. Entonces, si está mal, si no ha servido esa fórmula, pues tienes que hacerlo de diferente modo, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Nosotros qué podemos hacer? Yo ya le dije al tipo ese Ordiales, tiene 3 juegos y si no quemo la casa club. No, bueno, había comentarios más optimistas, ¿no? Había gente que le daba 5 juegos. Pero bueno, te estás yendo a los extremos porque, mira, sí, es que muchos dicen que es un desecho del América, que no sirvió como directivo. Y fue eso, como directivo. Sí. Lo que haga o pueda hacer como técnico es cosa aparte. Y ahí es donde yo digo que hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Vaya, el ejemplo más claro lo tenemos en Necaxa también. Cuando se descendió la primera vez, llegó Mar Arayán, entonces dijimos, ¿y ese güey qué, no? No tiene experiencia, no tiene logros. Y vaya, armó al equipo y lo ascendió, ¿no? Sí. Y vaya que lo hizo de una manera dominante, ¿no? En la Liga de Ascenso. Sí. Pero pues a ver cómo le va a este señor Ordiales y a Joaquín del Olmo, que a mí se me hace igual. O sea, no sé por qué se me hacen tan parecidos los dos, pero bueno, un saludo al del Olmo. Estabas en la secundaria, ¿no? ¿Mandé? Los dos te gustaban cuando estabas en la secundaria. No, para nada. Ok, pero, vamos a la pausa, Alex. Vamos a una pausa. Vamos a escuchar Where Is My Mind. Y esto es de Pixies. Y ahorita regresamos al último bloque de Antidoping Soccer. Stop. We'll be right back. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este ya es nuestro último bloque. Y vamos a cerrar ya con esto del fútbol de estufa y de Necaxa y eso. Vaya, en conclusión, y ya lo dije, creo que sí hay que darle el beneficio de la duda a Jaime Ordiales. Y creo que el tener a John de Luisa como presidente, tomando en cuenta la cercanía que tiene con Emilio Azcárraga, puede ser positivo. Ahora, no tenemos garantía de que así va a ser. Mientras sigan ahí gente que le ha hecho mucho daño al club, ¿no? Como Armando González, como Félix Aguirre, que eran los, no sé si es los títeres de Luis Alberto Garrio, pero pues al menos sí era su círculo cercano, ¿no? Sí, y pues esperemos que se logre el ascenso y pues que haya buenos refuerzos, ¿no? Digo, para la división, porque también hay muchos aficionados que esperan que vengan jugadores de primer nivel cuando no, digo, hay que estar conscientes de que se está en la liga de ascenso, ¿no? Pero sí, pero Televisa tendría para pagarlos, ¿no? Sí, o sea, sí, pero también muchos no quieren llegar a jugar claro. La liga de ascenso. Sí, eso es cierto. Ya nada más para cerrar con esta de Necaxa, quiero mandarle un saludo al, me parece que es el director operativo del club, algo así, Mauricio Lanz, que dicen por ahí que quiere demandarme, que no sé qué, pues un saludo a Mauricio, nos vemos en la corte. Liga de Ascenso también, tenemos nada más y que llegó José Luis Sánchez Solá, el Chelis, a dirigir a Correcaminos, ¿no? Interesante el Chelis en un equipo de Liga de Ascenso, ¿no? Otra vez porque él ascendió a Puebla. ¿Ah, sí? De eso no me acordaba. Sí, él lo ascendió. Ok, ahora, ¿él no había dicho cuando estaba en Estudiantes que Estudiantes iba a ser su último equipo? Pues ya ves cómo es ese señor que luego también es como un Miguel Herrera, ¿no? Que le gusta estar en el show. Y sí, bueno, pero no tañero, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno. O sea, hasta entre los perros hay razas, ¿no? Sí. Ok, eso ya, creo que es lo único. Bueno, no sé, Liga de Ascenso anda muy desconectado. Por cierto, el equipo 16 de la Liga de Ascenso todavía está en veremos. Porque, fíjate nada más, igual y no te la sabes. El equipo que, la segunda división profesional se divide en dos sí. categorías, por decirlo, ¿no? Sí. La Liga Premier y la Liga de Nuevos Talentos. Sí. La primera de ellas, o sea, la fuerte en teoría es la Liga Premier. Sí, es de donde asciende a la Liga de Ascenso. Exactamente, sí. El campeón de ascenso de la Liga Premier llega a la Liga de Ascenso. Pues el campeón de ascenso fue el campeón del Clausura 2012 y de la Apertura 2011. Es decir, el equipo se llama los Titanes de Tulancingo, vámonos. O sea, sí, sí había... podría jugar Necaxa, ¿no? Man. Sí había escuchado. Ok, sí. Pero todavía no es... Tienen que cumplir con el cuaderno de cargos, ¿no? Porque pese a ser bicampeones y en teoría obtener el ascenso, no es un hecho que vayan a jugar Liga de Ascenso el próximo torneo, principalmente por el estadio, ¿no? Que no cumple con los requerimientos de la federación para Liga de Ascenso. Pero, ¿a poco eso sí ya no? Sí, es por eso no se puede dar todavía como oficial que los Titanes de Tulancingo vayan a jugar en la Liga de Ascenso, pero imagínate eso, Necaxa contra Titanes. O sea, ¿dónde hemos caído, güey? Sí, pero digo, si lo vemos por el lado bueno, nos queda un poco cerca, ¿no? Eso es cierto, ¿eh? Sí. Luego por eso me dicen que soy negativo, siempre le veo lo malo a todo. Y no me doy cuenta de las cosas buenas. Eso es cierto. Ok, vámonos. Ya nada más quería decir eso. No sabemos quién va a jugar en Liga de Ascenso. Posiblemente no sean los Tucanes, a ver. Los Titanes de Tulancingo. Pero bueno, en dos semanas, ¿no? Que es la reunión de fútbol en Cancún. Sí, o en algún paraíso de esos. En donde van meramente a trabajar los directivos del fútbol mexicano. Se definirá seguramente eso también. Pero vámonos, porque tenemos. Empezó el torneo Esperanzas de Tulum. O Tulón, no sé cómo se diga. México le ganó a Marruecos, me comentabas, porque yo no tenía ni idea, la verdad. Sí, le ganó 4-3 a la selección de Marruecos. Ahora, perdón, este es el trío olímpico, ¿no? Sí. Ok. Sí, es el que irá a Londres. Y bueno, muchas cosas, ¿no? Los comentaristas de Televisa ya empezaron a decir tonterías. Bueno, para mí son tonterías, dijeron Lalo Trelles. Sí, más, ya, dice muchas tonterías, pero es por la edad. Más, sí, más, más. Es que dijo que Marco Fabián, cada vez que ve jugar a Marco Fabián, es como si estuviera viendo a Cuauhtémoc Blanco. O sea, sí, claro. La verdad no, o sea, no. Mira, Marco Fabián no está jorobado. Y además al güey creo que lo acostaban boca abajo porque tiene la nariz chata. Sí. Entonces no se parece. No, pero para nada, ni su modo de juego tampoco, o sea... Digo, ni modo, ¿no? Son cosas para intentar inflar a un equipo o hablar bien, ¿no?, de su producto, pero... pues la verdad es que México gana muy fortuitamente porque gana en los últimos instantes. Deja muchas dudas. Y finalmente gana el partido y comparte el grupo con Bielorrusia, que también está en Londres. Y Francia, Francia no está en Londres, pero es la selección local. Entonces, pues, Francia gana 3-1. Y me parece que el sábado es un torneo muy rápido. Es el rival a vencer Francia, ¿no? En el grupo. Sí, sí. Y bueno, en caso de ganarle ya estarían clasificados a las semifinales, porque son 8 equipos nada más. Entonces, pues sirve de preparación, mismas que tendrá la selección mayor desde el domingo, que van a enfrentar a Gales. Pero bueno, este torneo de Francia, bueno, que se está llevando en Francia, sirve como vitrina, ¿no?, para estos jugadores, que además van a tener la vitrina de Londres en las Olimpiadas. Ok, el torneo de Francia es de Toulon. Ahora que decías Eduardo Trelles, y que te dije que decía muchas tonterías, pero era por la edad. Recuerdo mucho alguna vez algo que dijo cuando Hugo Sánchez dirigía al Tri. Hubo un partido amistoso contra Argentina, si no me equivoco, que Argentina ganó 4-1 a México. Y me acuerdo mucho que terminó el partido, Lalo Trelles dijo, es que esto nos demuestra que no estamos al nivel de Argentina, que nos falta mucho. Cuando un año antes Argentina había tenido que ir a tiempo extra para eliminar a México en un mundial, cuando 2 años antes había tenido que ir a penales y cuando se les había ganado en una Copa América, ¿no? Sí. Ajá. Con Ricardo La Volpe las 3 veces, ¿no? O sea, esa vez me llamó la atención porque yo dije, ¿cómo dice que no estamos listos y no estamos a su nivel cuando hace un año, hace 2 y hace 3 años lo estábamos, ¿no? Sí. Sí, ya se le había tomado de cierta forma como que una medida, ¿no?, a los argentinos. Ajá. Y de repente, con Hugo Sánchez fue esa de 4-1 y también el 3-0 en Copa América. También. Entonces, fue un retroceso en ese aspecto. Porque bueno, a los brasileños creo que ya desde hace un rato también ya se niveló el asunto. Eso sí, nos dicen papá, ¿no? Sí. O pero, nos decían. Sí. Pero bueno, el caso es que a los brasileños ya se les había como que nivelado el asunto, por lo menos. Ajá. De repente los argentinos también ya estaban a la par y ahorita ya no, o sea, otra vez se fueron. Y no tanto porque hayan mejorado ellos, sino porque realmente México ha tenido cierto retroceso en cuanto a los directores técnicos desde Ricardo Antonio La Volpe. Es que nada es lo mismo, es que se fue el bigotón. Sí, ¿no? Aunque les duela, porque sí es la verdad. Aunque les duela y le sigan echando porras a Hugo, ¿no? Sí. Pero, en fin, ¿qué más tenemos? Tenemos minuto 20. ¿Tenemos algo más? Pues nada, de los de la selección mayor se va a enfrentar a Gales. El domingo, ¿no? A Brasil también. Sí, el domingo es contra Gales, que es el importante al que hay que decir. Es de preparación para los Juegos Mundialistas que se jugarán ante Guyana en el Estadio Azteca. Por cierto, $1,700 el boleto más caro para ver México-Guyana. Vamos. Al Estadio Azteca. Lo bueno es que soy millonario, porque si no, me dolería, ¿no?, pagar $1,700 y $200 en general. Se me hace excesivo, pero bueno, seguramente vienen las estrellas de Guyana. Claro, sí, pues es por eso, no es otra cosa. Pues el domingo a las 2 de la tarde, México contra Gales. Sí. Esto es en el MetLife Stadium en Nueva York. Uh-huh. Y después jugarán ya la próxima semana contra Bosnia, ¿no? Y después de eso contra Brasil. Contra la misma Brasil, semana, ¿no? Jueves y domingo, sí. Bosnia y Brasil, el Brasil olímpico, hay que decirlo. Sí, es Brasil olímpico, pero van a enfrentarse a él, luego jugarán contra Guyana y también contra El Salvador, allá en San Salvador. Sí, dicen que Faitelson no quiere ir. Ah, pues qué puto. Que diga, qué cobarde. Perdón si me salió. Vámonos, Alex. Pues vámonos, gracias por escucharnos 2 horas esta vez. Sí, les hicimos el fin a todos, no tienes idea. Sí. Pero bueno, vámonos, regresamos el martes, regresamos a nuestro horario habitual la próxima semana, martes de 4 a 5 de la tarde, quietloudfm.com. Los programas, el martes prometo que ya están todos al corriente. Así que vámonos.